Tanto me odia todavía, no soportas verme ni una vez. Tanto daño yo te hice, hasta quieres que me muera. Pero te digo que es el comienzo de una locura total. Debo llegar hasta el final. Ahora no puedo rendirme. Debo llegar hasta el final. No puedo rendirme hasta lograr lo que quiero. No puedo rendirme hasta lograr lo que quiero. Tanto me odia todavía, no soportas verme ni una vez. Tanto daño yo te hice, hasta quieres que me muera. Pero te digo que es el comienzo de una locura total. Debo llegar hasta el final. Ahora no puedo rendirme. Debo llegar hasta el final. No puedo rendirme hasta lograr lo que quiero. No puedo rendirme hasta lograr lo que quiero. Tanto daño yo te hice, hasta quieres que me muera. Debo llegar.